Tengo, lo leí entero, me lo regalaron y la verdad que está buenísimo el libro Néstor, el hombre que cambió todo, ¿eh? Su autor, Jorge, el Topo Devoto, está en comunicación con nosotros porque esta noche en el Centro de Conversiones van a estar junto al Pato Uribarri presentando el libro. La verdad que obviamente muy contento de tenerlo en un escenario muy complejo que debe estar observando con mucha preocupación. Jorge, buenos días. Pablo Benítez te saluda mañana del sur. Hola Pablo, hola, ¿qué tal a todos? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien, Jorge, la verdad que un gustazo tenerte en el programa, te agradezco mucho. Y bueno, antes de meternos directamente con lo que es el libro, me imagino que con mucha preocupación todo lo que está pasando en la Argentina, ¿o no, Jorge? Sí, ya pasó el primer cimbronazo. Por suerte Cristina está bien. La verdad que uno no se imagina lo que sería la Argentina si eso hubiera ocurrido, ya hasta nombrarlo, el hecho de asesinar a Cristina. Hoy la Argentina está en una situación muy complicada, ¿no? Pero bueno, por suerte Cristina está muy bien. Y esto nos sirve también para poner atención sobre un montón de cuestiones con los años, y uno se va relajando, pero evidentemente hay grupos muy minoritarios, pero muy, muy violentos, generados, yo creo, desde los centros de comunicación que hay en Argentina, que le han llenado la cabeza de odio hacia el peronismo y fundamentalmente todavía hacia la figura de Cristina, ¿no? Pero bueno, ya pasó, Pero, por suerte, ya estamos bien. Jorge, pero después también hay otra cuestión, ¿no? El aparato judicial, ¿no? Lo que ha pasado, pero apelando al aspecto positivo, te pregunto, Jorge, teniendo en cuenta lo que pasó, la movilización de todos los sectores, que por ahí podemos decirle justicialista, movilizándose en algunas cuestiones que no se negocian, como el ataque a la democracia, ¿cómo estás viendo todo eso? No, la verdad que dentro de todo el desastre este hay una cosa que podemos sacar positiva, es que sirvió para que la gente nuevamente saliera a la calle, se expresara. Yo estuve en la plaza el día de una gran movilización y he visto diferentes sectores, muchos movimientos sindicales, agrupaciones sindicales y gremios. Y bueno, está bien, era muy impresionante el día de la televisión de más de 3 horas del fiscal. Y hoy la defensa, fíjate que está hace una semana, estamos los diferentes personas que están planteando la defensa al caso de Medina, no hay una línea, ¿no? Es increíble, pero bueno, eso es una de las deudas que tiene la democracia, con la reforma del Poder Judicial, que es un poder aparte, que condiciona nuestra gran nueva democracia y a los gobiernos populares. Así que yo siempre digo que desde el 83 a la fecha se avanzaron un montón de cosas. Ahora hay algunas cuestiones como buena defensa y algunos horarios de seguridad que todavía hay una gran deuda. Sí, lo hice. La verdad que un gran análisis, Jorge. Bueno, llegás a Concordia hoy, hablamos un poquito del libro. Quiero decir que lo tengo, la verdad que me encantó. Contanos un poquito. Esta noche vas a estar en Concordia con el Pato Uribarri presentando el libro. La verdad que el Pato, independientemente de su invitación, es un gran amigo, un gran compañero que nos conocemos hace muchos años, y me lo propuso cuando estaba en la embajada en Israel. Me pidió por favor la cantidad de libros que fue regalando y distribuyendo entre la militancia, entre compañeros y amigos. Y hace cosa de un mes me dijo que tenía muchas ganas de recorrer la provincia con el Kimber, que sirviera para empezar nuevamente a unificar los espacios del peronismo, bastante desmovilizados en la provincia, y la verdad nos está yendo muy bien. Yo conozco la provincia, pero el partido, los compañeros que me acompañan, conocen mucho mejor que yo, y cada lugar donde vamos me dicen, ah, si nos va bien, va a ir tanta cantidad de gente, y si nos va mal, va a ir tanta. Y la verdad que a los 2 lugares que fuimos, a Concepción de Uruguay y a Noche, acá en Guaychú, la verdad que, según los entendidos, los locales han superado enormemente la cantidad de compañeros que se han acercado. Y me pone contento porque, aparte de presentar el libro y charlar sobre el hecho, charlar sobre lo que significaron los 4 y los 8 años de Argentina, se abre el debate y ahí los compañeros pueden expresarse, hablar, es una especie de asamblea abierta, micrófono abierto, así que yo creo en concordia que ocurra lo mismo, y después la semana que viene vamos a parar. Así que yo estoy muy contento de poder hacer esto, este libro donde diferentes personas escriben y cuentan sus vivencias junto a esto, desde los jóvenes a Papa, al presidente, amigos de Néstor de la escuela secundaria, bueno, sobremos derechos humanos, ex gobernadores, líderes internacionales, latinoamericanos, no, la verdad que estoy muy contento con el recompilado de visiones que hay sobre en cada lugar donde voy. Siempre aparece gente diciendo, yo estuve, lo vi, lo toqué, charlé. Esto es una persona que ha cortado la distancia, pero que puede ser un presidente y un ciudadano común. La historia que me yo lo leí, la verdad que me gustó mucho el libro, la historia de Fernanda Raberta, hoy titular del ANSES, ¿no? Esa historia particular, fuerte, que cuenta en tu libro, describe mucho, ¿no? Muchos de los testimonios, pero me quedó eso, cómo surge, ¿no? Sí, vos sabés que yo también, cuando empecé a pensar en el libro, consulté bastante a Argentina. No, quién podía estar sin y quién no, sino qué características de personas podíamos invitar. Y obviamente no podíamos faltar los jóvenes, que era una obsesión que Néstor tenía, era de convocar a las nuevas generaciones. Recordemos de dónde veníamos, de una Argentina del descrimiento absoluto, de la desmovilización, y donde los jóvenes estaban muy lejos con la participación política, independientemente de la participación partidaria, digo, de la participación política, de involucrándose en las cuestiones de la vida cotidiana, tanto sea un joven delegado de una fábrica como delegado estudiantil, un joven que milita en un barrio. Y me parece que en esto lo que en este libro pusimos la referencia de varios jóvenes porque era una obsesión de Néstor. Y hay un escrito de eso que fue el custodio de la policía, que yo no me encontré por aquí, que también tener la visión de alguien que no preocupaba de la vida política, sino de un ciudadano que era policía y que me dio la tarea de cuidar a Néstor. Y me parece que cuando lo convoqué se emocionó muchísimo. Sí, está bueno. Y se nos puso a llorar. Y la verdad que su testimonio me conmovió muchísimo. Sí, la verdad es que está muy bueno. Bueno, todo está bueno, ¿no? Hasta el Papa está. Jorge, te pregunto, teniendo en cuenta tu historia, ¿no? En la militancia, la participación de los jóvenes, te tocó participar en épocas complejas en la Argentina. ¿Cómo ves el rol de los medios? Me hablaste algo de la justicia, pero ahora te quiero preguntar el rol de los medios, con un ejemplo fuerte de lo que pasó en Brasil con Lula da Silva. Y te quiero preguntar, ¿cómo se puede ir contrarrestando esto a tu visión por esta experiencia, Jorge? Mira, vos sabés que estoy muy impresionado. No me sorprende, pero sí impresionó lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas con el caso puntual de la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Yo estoy en Campo de Guachú y viendo, por ejemplo, un portal como Infobae, tiene 25 notas el portal, 25. Ahí creo que hay otra cantidad más importante en Perfil. Recién vengo de ciudad, en un bar acá, en la ciudad, y el televisor estaba tiene con atención urgente. La noticia era, obviamente, la reina Isabel. Digo, de a poco como la comunicación, que le llamamos nosotros la comunicación zócalo, porque la gente no escucha, sino ve el zócalo, ¿cómo le va? Cómo va condicionando el pensamiento de la gente y las redes sociales. Y la verdad que al margen de que habría que rediscutir la directa vieja, la ley de medios puesta hace 10, 15 años, de que empezara a replantearse una nueva ley que tal cual. Yo le digo la verdad, el otro día veía que las 30, 40 personas que fueron a agredir a Cristina a la casa o al Instituto Patria, no tienen un antecedente político, militante, sino son gente muy, muy, con muy, muy bajo ni nivel intelectual, muy bajo a nivel político, y lo único que tienen son 3 o 4 cocinas en la herencia de mucho odio. Sí, sí, la guillotina, la horca, hay que fusilarla, hay que ahorcarla, de gente quizás humilde. Y uno cuando empieza a bucear sobre eso, a escarbar, a leer, y eso tiene una gran responsabilidad. Lo que pasa es que tienen que hacerte cargo. Yo muchas veces digo, cuando pasó lo de esta mujer en Rivera, Talosa, no se puede sorprender el dueño del medio qué es lo que pasó con Viviana Canosa. Si nos alimentaron a Viviana Canosa y a Barrio Chimopardo durante meses, años, en un discurso donde lo único que había era agresividad y términos duros hacia el presidente, hacia Cristina. Y bueno, el resultado de eso es lo que vemos en la calle en estos momentos, donde no hay debate, la oposición por parte de estas personas hacia un modelo, sino lo que es agresividad y permanente posible que tiene que ver con lo que le inyectan desde las 8 de la mañana hasta el motivo de los medios, y muchas veces tendrán que aceptarlo, que es como el fenómeno de Milei. ¿De dónde viene? ¿De la barriada? ¿De algún lugar? ¿De la fábrica? ¿Es el efecto de una construcción política o es el efecto de una construcción mediática? Seguro. Bueno, eso es lo que hay generado. Ese fenómeno de Milei es eso. En ese análisis, Jorge, que la verdad que está buenísimo, el otro día Cristina, en una parte del discurso, dijo: fíjense ustedes, sean sinceros, ¿en qué año estuvieron mejor? ¿Por qué costó el mensaje y una elección, una derrota, ¿no? 4 años de otro gobierno, a la gente que tuvo un grado de bienestar importante, pero después no termina acompañando con el voto? Hay una autocrítica, Jorge, hay cuestiones que se falló, hay cuestiones que tienen que ver con lo mediático exclusivamente. Obviamente no estamos exentos de algunos errores que se deben haber cometido, fundamentalmente en los últimos tiempos de existencia, eso no cabe ninguna duda. Hay que recordar que después de 8 años de gobierno, de desgaste y ya de haber hecho la construcción mediática de, entre comillas, supuesto asesinato de Nisman, ya la operación estaba mal. Seguro. Me parece que perder por 1.5 puntos, donde ya los medios estaban absolutamente alineados hacia un candidato, independientemente de los errores que pudo haber cometido el gobierno de Cristina. Igualmente era llamativo ver que personas que habían sido beneficiadas directamente, en el caso de jubiladas que nunca habían cobrado un centavo, incorporaba más de 2 millones de jubiladas a más de casa, cobraban un dinero y esas personas estaban escuchando en una de las ocasiones criticar a Cristina por el peinado o por alguna otra razón, por el deforme de contenido político, se entiende lo que voy, ¿no? Sí, la gente que accedió al procrear y criticaba y tenía una vivienda propia, ¿no? Eso. No, sí, el daño del auto, bueno, es decir. Obviamente que ahí cuando vos interpelabas a esa persona que de no tener casa tenía su propia vivienda, de haber comprado su auto, o de haber podido viajar a la Argentina, o de haber accedido a la jubilación y a un montón de beneficios de poder mandar a su hijo a la Universidad de Loma de Zamora, a la Universidad de Varela, a tantas universidades que se han hecho a lo largo del acto de la Argentina, y se quedaban no gustaba que tenía el tono, la manera en que se vestía, o la manera de la otra, no había, en el fondo, cuando le decías, bueno, pero vos estás viviendo mejor que hace unos años, y ahí se acababa todo. Había una fuerte operación mediática, que hoy ya está más profundizada, más perfeccionada, etcétera, etcétera, ¿no? Jorge, este tipo de espacio como lo que va a pasar esta noche en Concordia con la presentación de tu libro, la figura de Sergio Uribarri, son momentos en que hay que proponer la participación, la convocatoria. Estamos en momentos difíciles, pero ¿crees que estos espacios juegan un rol importante? No escuché bien la última parte de la pregunta. Que este tipo de espacio juegan un rol importante, esto de congregación, de la militancia. Sí, sí, sí. Yo lo digo acá, es que cada vez que puedo y tengo oportunidad de hablar con los jóvenes, fundamentalmente, sí, a nosotros no nos molesta cuando una persona la vemos pidiendo dinero en la calle, durmiendo en la calle, o vemos una injusticia. Si no nos molesta eso, si no nos interpela, dediquémonos a otra cosa. El peronismo interpela esta situación. Y me parece que hoy estamos viviendo un momento muy difícil y que necesitamos que la militancia sea hasta, te diría que se tiene que autoconvocar, no es necesario que el pato no convoquemos en el libro, sino que tengan que salir a militar, a comprometerse con los más necesitados. Creo que el peronismo está viviendo también un debate interno muy importante. Yo creo que es necesario que la gente salga, la gente se exprese, que los jóvenes en la universidad, en la escuela y en los barrios, en las fábricas, exista participación. Yo lo que veo es que hay una gran participación de los jóvenes en las redes sociales, pero después eso tiene que tener un correlato con la vida de a pie. Me parece que yo lo padezco, la verdad, tengo 67 años y veo y me preocupa que los jóvenes son las horas que consumen en las redes sociales y en algunos de los casos con poca formación después en política de los últimos años en Argentina. Yo les pregunto a muchos jóvenes, bueno, nombrando tres ministros de la época de Néstor, mismo de Néstor, y carecen de esa información. ¿Se entiende? No estoy haciendo una crítica. Sí, pero es claro. Es que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sí, pero es que lo dejaste bien claro. Jorge, te agradezco un montón, le quiero agradecer a Luciana de Almagro que nos ayudó para tenerte a vos, a Mario Garramón y bueno, y al Pato Uribarri, te agradezco un montón la predisposición y te mando un gran abrazo acá de Concordia. Nos vemos esta noche y bueno, así que los espero para poder charlar, escucharnos y comprometernos. Buenos días, muchas gracias. Perfecto, ahí está, qué linda charla, hablamos del autor